Redfish, Nasty Kid. Esa vez lo vamos a hacer así. Voy a sacar toda esta mierda ahora mismo. Yeah. Yeah. Estoy hasta la madre de canciones poquiteras, de la mierda de naciones desunidas en miseria, de tener un pantalón y solo un par de zapatos, de pasarla trabajando todo el día sin contrato discográfico que una mis canciones a mi oficio, hasta su puta madre de que todo sea ficticio en mi mente y no salga y no se haga realidad. Ya me estoy quedando corto y no veo facilidad, siempre llego a la mitad y la mitad nunca me alcanza. Pero sigo siendo tibio y por eso esto no avanza. Ya todos lo lograron y yo sigo aquí sentado, pensando en que no puedo y que ya se fue mi carro. Sé que tengo buenas rimas y el talento necesario, pero nunca muevo el culo para estar en escenario. Subestimo a todo el mundo y por eso no he crecido. Cada lucha tiene un costo, cada quien su cometido. Si te tomas un respiro, alguien llega y te arrebata lo que tú creías tuyo y se lleva de corbata, tus logros, tus triunfos, tu abstracta realidad. Si te mueves de la silla, alguien toma tu lugar. Solo escribo lo que vivo, que se mueva como el viento. Ahora escucha lo que digo, porque esto es mi momento. Hoy me siento de la mierda, pero sé que pasará y mañana se acomoda cada cosa en su lugar. Soy un infiltrado para desbaratar sus planes. Mi plan de contingencia no entiende de edades. Solo quiero que la igualdad reine en todo momento, que los políticos se hundan y reciban su escarmiento. El mundo se hace pedazos y España no es menos. Nos mienten siempre antes de hacer su estreno. Votáis si creéis que algo va a cambiar. Se huele lo malo y nos hacen de rabiar. Tiene labia ese presidente que votas en las urnas, pero los ejércitos se preparan en largas columnas. Todo se va a pique como el Titanic y la gente se sigue drogando como un traffic. Nos sentimos los duros hachazos de la opresión, todos viviendo bajo el yugo de estos reyes. Estamos todos atados, inundados de sumisión, protegidos están por oscuras y duras leyes. El dominio que ejercen se ve incrementado por la presión policial que ellos ejecutan. Nuestra propia integridad nos la dificultan. Es el terror de este mundo dominado con mentiras diseñadas que te inculcan desde crío hasta que hayas madurado. No te asustes, los que ganan luchan. Si nuestros gusanos tu vida se habrán merendado. Marcel Lee.